Digo, solo tengo a largo brazo y ya está. Vale. Oye, una cosa, ¿no te pican las abejas? ¿A mí? Sí. No, hombre, se ha jodido. Llevo un traje especial. Ah, ya, de además ya lo, me pican tanto, ya me conocen. ¿Saben quién soy? Le digo, nenas, soy yo. Y se apartan para que coja la miel. Con los dedetes. Vale, y conduces, espera, ¿conduces cómodo con el traje ese de apicultor? Las curvas. No las cojo bien. Vamos a despedir a Cándido. Cosa, Cándido. ¿Qué? Una cosa, al comprarlo, ¿eso viene con la instrucción es difícil de montar o cómo? Viene con una funda. Viene una funda, vale, bien. Porque... Pero tú la quitas y ya está. Correcto. Ahí está monta, cosa, ya está montada, que está montada ya. Vale, viene montada, vale, bien. Con abejas. ¿Te vas a comprar una o qué, Aniceto? Sí, me voy a comprar una, creo. Me voy a comprar yo una también. ¿Te hace ilusión? Pues, bien viaje. ¿Cómo? ¿Bien qué? Bien viaje. Bien viaje. Bien viaje y rica miel a ti también. Bueno, Cándido. Gracias. Vamos. Cuidado, Cándido. Creo que nos hemos cruzado ahora, Cándido. Sí. Nada, pero nada, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Si no hace luces, pues nada. Gracias, amigo. Adiós. Adiós, Cándido. Aniceto, bueno, pues nada, moltes gràcies a Niceto i al Càndido, aquests dos entranyables personatges, i una salutació molt forta als camioners que esteu escoltant ara mateix. Anem en compte. Conocí a los especialistas secundarios en una fiesta de disfraces de marcado acento juvenil. Fue verlos y decir, oh, por todos los demonios, son graciosos. Especialistas secundarios, un programa de marcado acento juvenil en la cadena SER. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Dos noches de apartamento más actividades en la Granja Escuela de Santa María de Palautordera. Diversión en familia por 58 euros al día. Un 55% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadores, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadores.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadores.com. Augmentar vendes, aconseguir els objectius, compartir idees, descobrir com comunicar-les. Prepari's per fer enlairar el seu negoci. Aviat arriba a la seva ciutat Ser Empresaris. Des de la cadena SER volem convidar-lo a conèixer el programa creat per donar suport al desenvolupament de les pime. Ser Empresaris és un projecte pensat per incrementar el seu nivell de vendes, participar en esdeveniments exclusius i potenciar les relacions de la seva empresa. El pròxim 24 i 25 d'octubre, les jornades de Ser Empresaris es desenvoluparan al Real Club de Golf El Prat a Terrassa. Ser Empresaris 2012. Entri a radiobarcelona.cat i informis. Estem segurs que a vostè, que a la seva empresa, li interessa. Buenas, quería comprar un regalo para mi madre. Claro, y yo también, y no voy dando el coñazo a la gente con mi madre. Anda, date un voltio. Siguiente, por favor. ¿Problemas para encontrar dependientes educados? Escuela de Buenos Modales Camacho. En nuestro centro, profesores nativos adiestran a diario a docenas de mamarrachos en el noble arte de la atención al público. Puedes traernos a tu empleado para que lo reeduquemos o puedes comprarnos uno nuevo. Tú decides. ¡La pelota está en tu tejado! Escuela de Buenos Modales Camacho. Creando empleados dóciles y educados desde la caída del muro. ¿Desde que cayó? Estos zapatos me van justos. ¿Le puedo sacar si quiere un 43, un 44? Sí, hombre, ahí tócame las borlingas también. Por supuesto que sí, caballero. Acompáñame a la trastienda y bájeselas en aguas. Escuela Camacho, adiestrando al tomolacho. Yep, ojo. És el moment de l'agenda d'esdeveniments culturals i d'entreteniment, que ens porta, com sempre, el Xavi Pampallugas. Hola, Xavi Pampallugas, què tal? Hola, què tal? Una forta abraçada a tota l'audiència de Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona, que ens escolta, i Andorra, i la... Ens escolten a través del podcast i de l'estreaming. Molt bé, sí, molt sí, que ens escolten. Una cosa, la veritat és que aquesta, el podcast... Aquesta, has canviat la música, ja t'ho vaig dir l'any passat. Sí. A veure, a veure. A veure. Una polca o algo así, ¿no? Es más moderna. Sí, es, no, es más alegre, ¿no? Es más alegre. Es de metro. Yo creo que... Qui toca? ¿Eh?